escuchamos al intendente. Vamos. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Nosotros estábamos esperando las medidas complementarias de la gobernadora María Eugenia Vidal, que hoy han sido difundidas, y por supuesto también que son complementarias de las medidas del gobierno nacional para tomar las medidas en la municipalidad de Tandil, que sigan ayudando a la gente que se encuentra en inconveniente, con problemas de vulnerabilidad y también con otro tipo de problemas. Yo paso a leerle las medidas que nos hemos puesto de acuerdo y que las va a desarrollar la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Alejandra y, por supuesto, de su secretario Pablo. Atento a la situación social y económica que atraviesa el país y ante lo cual la ciudad de Tandil no se encuentra exenta, el gobierno municipal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, implementará un paquete de 10 medidas hasta el mes de diciembre, reforzando el acompañamiento a todos aquellos vecinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social propia al contexto macroeconómico que estamos viviendo. Estas medidas vienen a complementar, como recién les dije, las medidas anunciadas por ambos gobiernos, nacional y provincial. Las medidas a implementar son las siguientes: incremento de un 25% de los módulos secos alimentarios que se entregan por medio de los centros comunitarios y el acompañamiento de las organizaciones sociales y de la fe. Actualmente se entregan 4.000 módulos y a partir del mes en curso se entregarán 5.000 módulos asignados. Segundo, refuerzo de un 100% en las cantidades de unidades de entrega del módulo, pasando de 7 productos a 14 productos, llegando así a la entrega aproximada de 40.000 kilos mensual. Tercero, se incorporarán 500 módulos frescos de verduras y huevos destinados a los beneficiarios del programa Familias Vulnerables y programa Titán. Cuarto, aumento de un 100% de la entrega de prepizzas caseras que se elaboran en convenio con el Ejército y distintos microemprendimientos gastronómicos familiares, pasando de 2.000 a 4.000 unidades de prepizzas. Quinto, entrega a partir del mes de 1.000 kits de higiene personal y limpieza hogareña para colaborar con la economía familiar. La misma estará compuesta por 5 productos: shampoo, jabón tocador, papel higiénico, detergente y lavandina. Sexto, incremento en un 100% en la partida destinada al acompañamiento en el pago de la factura de luz, en convenio con la usina popular y municipal. Se inició a principios de año con un monto de 150.000 pesos y se va a elevar a partir de septiembre en 300.000 pesos por mes. Se extenderá durante todo el mes de septiembre la provisión de leña a los 480 familias que actualmente se vienen asistiendo. Se garantizará hasta fin de año la continuidad del programa de accesibilidad al gas envasado al precio valor de referencia por medio de la llegada del camión de YPF gas a distintos barrios de nuestra ciudad, Vela y Gardel, y de acuerdo al cronograma vigente. Refuerzo al programa Hogar de ANSES, con el acompañamiento municipal para la adquisición de la carga de garrafas en los casos en los cuales el programa no los esté contemplando. Noveno, incremento de un 25% en las partidas destinadas al acompañamiento destinado al pago de alquileres y de alojamiento. Y el último, el décimo, refuerzo de compra de 3 millones para la partida PROMED para seguir acompañando con las refacciones y ampliación en los casos de emergencia habitacional. Y pido disculpas por mi voz porque estoy con un cuadro de una laringitis. Así que ahora queda para preguntarle a Alejandra y a Pablo todo, cada uno de los ítems que yo les he leído sin ningún